las veces que no he cumplido contigo. Quiero aceptar mis errores porque sé que perfecto no he sido, amor mío. No importa que pasen las horas, si juntos estamos para enamorarnos. Dejemos atrás las heridas, que no hayan culpables, corramos a amarnos. Refúgiate en mí, amor, acércate más a mí, que juntos podamos ver un amanecer donde brille y reine el perdón. Refúgiate en mí, amor, acércate más a mí, que juntos podamos ver un amanecer donde no haya dolor ni rencor en el corazón. Por las veces que no he cumplido contigo. Quiero aceptar mis errores porque sé que perfecta no he sido, amor mío. No importa que pasen las horas, si juntos estamos para enamorarnos. Dejemos atrás las heridas, que no hayan